Bueno, nos vamos a Mendoza para tratar en qué está el juicio que se está llevando allí adelante, que está en las instancias finales. Vamos a charlar con el doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes que ha tenido la gentileza de atendernos a punto de volver a la audiencia en un cuarto intermedio. ¿Qué tal, Salinas? ¿Cómo va Fernando Tevele haciendo aquí Oral y Público? Bueno, muy bien. Estamos en etapa de alegato en Causurondo, Raboy. Y bueno, vamos a expresar los argumentos por los cuales nosotros creemos que tanto con Paco como con Alicia se trató de dos homicidios, y vamos a pedir luego pena, obviamente, para quienes consumaron el crimen contra la humanidad, el homicidio de Paco y Alicia, que fue el segundo jefe del D2, Juan Agustino Yarzábal, alias Titín, el también jefe del D2, segundo jefe del D2, que fue el ruso, y también para los ejecutores materiales, que fueron Lucero y Rodríguez Vázquez, que es toda la pelota, digamos, del D2 que intervino en el asesinato de Paco. ¿Y también son los mismos que intervinieron en la desaparición de Alicia Raboy? Claro, porque para quien no recuerda el hecho, esto es un operativo donde en una cita envenenada es perseguido Paco y Alicia, que iban con su beba Ángela, y en esa cita envenenada es secuestrada Alicia, asesinado Paco, y logra escapar René Aguali, ¿no? Bueno, nos imaginamos que después de un juicio que ha sido largo, extenuante en algún sentido también, este momento es muy esperado, pero también debe generar como mucha ansiedad y mucha responsabilidad para usted, que está a punto de iniciar el alegato. Sí, para mí es una responsabilidad enorme, porque yo soy un admirador de la figura de Francisco Urondo y de Alicia, y de lo que significó Urondo para la resistencia peronista, y a su vez un profundo orgullo poder representar a su familia, y a su vez también termina ya el juicio con este legato, y es el primer juicio que termina en la ciudad de Mendoza, puesto que los juicios fueron parados mucho tiempo por Miret, Romano y Petra, que Petra hemos logrado destituir a Miret, Romano se ha puesto prófugo, pero Petra sigue siendo el presidente de la Cámara Federal de Mendoza, porque ha tenido apoyo del radicalismo en el Consejo de la Magistratura, y esto hay que denunciarlo. Uh-huh. Y lamentablemente no conseguimos que sea suspendido Petra, ¿no? Claro. Buenas tardes, Silvina le habla. Pablo, quería preguntarle a propósito de lo que recién mencionaba de Petra. Usted decía que no había sido suspendido. Sin embargo, parecería como que de alguna manera se expedieron los camareros, o sea, fue retirado o fue penalizado. No sé cómo es la figura en la que entró a partir de estos últimos días. Luego en la presidencia de la Cámara. Ah. Lo cual es absolutamente grave porque, bueno, él está denunciado por haber liberado al represor Stulderer, por haber liberado al represor Martel, que es el torturador de Margarita Camus. Pero bueno, son cosas pendientes, ¿no? El caso de Otilio Romano, ¿de qué reflexión se puede hacer en este momento? Y bueno, el Romano está prófugo en Chile. Todavía hay pendiente una apelación para que ordene su captura, porque el juez ordenó su captura, pero sujeto a la condición de que sea destituido. Nosotros entendemos que ya al haberse puesto prófugo ya no hace falta su destitución. Y bueno, una vez que se resuelva la apelación se podrá dictar la orden de captura. Bueno, y para el final te traemos de vuelta para el juicio, porque además no te queremos, digamos, desconcentrar de lo que es el trabajo que vas a hacer ahora con el alegato. Después de esto queda ya la instancia definitiva, digamos, esta es la última etapa del juicio. La sentencia la semana que viene. la sentencia será la semana que viene. Y me imagino que con las pruebas que se han recolectado, digo, porque habíamos hablado en el transcurso del juicio y parecería ser todo como muy contundente, ¿no? No, es absolutamente contundente. El plexo probatorio es contundente. Está la pericia del médico, del cuerpo médico forense, que da cuenta de que murió por una contusión encefalocraniana. Está la propia indagatoria del Mono Lucero, que es el miembro de la patota que le golpea la cabeza a Paco. Está la declaración de René Aguali, que ve cuando se la lleva Alicia al mismo Lucero, se la lleva en el auto a Alicia. Creo que la prueba es contundente, ¿no? Bueno, doctor Salinas, le deseamos la mejor de las suertes en el alegato. De alguna manera, esta es nuestra forma de estar, digamos, acompañándolo en esta instancia tan, tan importante. Y bueno, esperamos la sentencia la semana que viene y ojalá podamos también emitirla en vivo a través de nuestra radio. Un abrazo, Salinas. Un abrazo. Bueno, ha pasado por aquí el doctor Pablo Salinas. Qué momento, ¿no? Porque digo, los abogados trabajan muchísimo tiempo, arduamente, para recolectar las pruebas y después en un momento se encuentran con esta instancia donde tienen que resumir todo, donde no tienen que dejar ningún hueco por donde se puedan meter las defensas para alguna cuestión que pueda impedir la llegada de la justicia. Digo, es un momento donde está toda la responsabilidad sobre los hombros de los abogados, ¿no? No, además hay una actitud que están teniendo últimamente los... Se nota, digamos, un poco de línea que baja la gente que están en el tema del juicio de ESMA, que es dilatar las cosas, enrevesarlas, claro. ponerle un montón de piedras y de palos a la rueda y la van dilatando hasta que llega un momento en que primero que pierde interés para un montón de gente, segundo está la posibilidad de que puedan quedar libres o que puedan morirse, como se han muerto tantos. O sea, la dilación de la justicia en estos aspectos va de la justicia, de la permisividad de alguna justicia, pasa en el TOF, que trata el tema de la ESMA, uh-huh. El Tribunal Oral Federal, que da algunas les da ventajas, en realidad les da ventajas para dilatar y crear chicanas permanentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esto se ve también en varios lugares, ¿no? Donde el recurso que utiliza las defensas es ese, uh-huh. Es crear un ambiente, crear toda una, y además ahora hay un ambiente de protesta. Le hicieron esto a Lorenzetti, uh-huh. Lo hacen en determinados actos políticos, o sea que se pone jodida la cosa, pero ahí estamos nosotros. Víctor, a propósito de esa situación que se dio con Lorenzetti, dos reflexiones. Una, bueno, una de las cosas que gritaban allí era hace 9 años que estamos con prisión preventiva. Digo, me parece que no hay nadie más apurado que las víctimas por hacer justicia, ¿no? Absolutamente. Sucede esto que contabas vos antes, que los que interponen cuestiones para que la justicia se estire son ellos. Primero, apretaron a la justicia con todos los argumentos y todos los recursos. Esto fue, por ejemplo, las leyes desde la legislatura, ¿no? Las leyes de punto final y obediencia de vida. Después vino desde el Ejecutivo los indultos. O sea, hubo toda una serie de mecanismos para dilatar, para que no se sepa la verdad, para que no haya justicia, para que los tipos queden impunes. Uh-huh. Cuando se consigue meterlos en cana, o algunos en cana, están todas las chicanas, los recursos que utilizan los defensores para dilatar, para la posibilidad de que queden, no prescriptos, porque son imprescriptibles, claro. Pero sí que en algún momento dijeron, no puede estar un tipo tanto tiempo en cana, uh-huh. Tenemos que por lo menos démosle una libertad condicional, una cosa así, que eso es lo que esperan ellos. Sí. Pero no lo de alguna forma... La condena social es tan grande, una, y la condena también de muchos jueces que van adquiriendo no solamente los conocimientos, sino el compromiso de hacer justicia. Entonces se les hace muy difíciles a ellos, por más que tengan algunos tipos que son cómplices de ellos, porque esa es la realidad, ¿no? Otro de los argumentos que se daban allí era, bueno, de hecho el nombre que utilizan es como si fueran familiares de presos políticos. Sobre todo pensando en los jóvenes que puedan estar escuchándonos y que se puedan quedar pensando por aquello que se dijo. Vos que estuviste en condición de detenido desaparecido en la ESMA, ¿te considerás un preso político? No, yo nunca estuve preso político. Yo sí fui un desaparecido. Por eso, para ir aclarando los conceptos para los pibes. Preso político se da en una instancia política cuando hay un poder del Estado que determina que uno está fuera de la ley. Uh-huh. Pero no por simplemente por cuestiones ideológicas. Así claro. Se estableció en la legislatura argentina. Incluso uh-huh. Hubo leyes especialmente creadas, leyes antiterroristas, esas cosas que crearon, incluso algunas se han establecido, han tenido, todavía tienen algún tipo de vigencia. Pero en el caso de estos tipos, está claramente comprobado que fueron genocidas, los delitos son de lesa humanidad. Aquí no es una persecución política, uh-huh. Es una búsqueda de justicia simplemente legítima que tiene buena parte de las franjas del pueblo que han sido afectadas, que yo considero que todo el pueblo ha sido afectado, pero los que más directamente han sido afectados tienen las pruebas, tienen todos los elementos como para comprobar que estos tipos fueron unos terribles genocidas. Uh-huh. Y esto no es una cuestión de preso político. Es que si ellos se quieren poner el sayo de preso político, que se lo pongan, sí. Si no les corresponde. Y más allá de esto que decís, de que hay sobradas pruebas de la participación de todos los que han llegado a esta instancia del juicio, vale decir, ¿no?, que si la justicia no ha llegado justamente es porque se respetan todos sus derechos como personas que están imputadas de delitos, ¿no? Por más que la gravedad de los delitos y por más que nosotros sepamos que hay un montón de pruebas, digo, que me imagino que en algún momento hasta te dará bronca que todavía no estén condenados a vos como víctima, lo que se está haciendo justamente es respetar a ultranza sus derechos, aquellos derechos además que ellos no quisieron dar en su momento cuando eran en el poder, ¿no? Nos negaron a todos los compañeros. Uh-huh. Y además está el hecho de la desaparición. Uh-huh. Ese es un hecho ya fundacional en la mirada hacia el ser humano, qué alcance que puede tener en crueldad, en actitud despiadada el ser humano o estos tipos fundamentalmente, como para privar. Yo no quiero hablar mal, pero a veces me supera, ¿no? Pero para destruir todos los fundamentos filosóficos y religiosos del ser humano que ha creado a lo largo del tiempo el ser humano, uno de los elementos va a ser el duelo. Y ellos lo eliminaron eso. Uh-huh. En su concepto lo eliminaron. En su concepción de terror de Estado lo eliminaron. Entonces a mí que pase tanto tiempo me pone furioso. Ellos los beneficia que pase tanto tiempo. Primero porque ya están condenados públicamente por toda una inmensa franja del pueblo que piensa que estos son unos terribles genocidas. Y por otro lado hay una justicia que está tomando cartas en el asunto y comienza a moverse muy lentamente, pero comienza a moverse y los tipos se asustan frente a eso. Uh-huh. Él es Víctor Basterra y por más que en las entrevistas diga estoy acompañando a tal o a cual, en realidad es uno de los protagonistas de este programa y pone una voz desde un lugar que ninguno de los otros por múltiples razones puede poner. Entre otras cosas porque yo estoy todo el tiempo haciendo y él tiene ese vozarrón increíble que le envidio tanto que me encantaría poder hablar así en radio. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cada uno tiene lo que tiene.